Unidos. Vamos, Bum Bum, las peligrosas. Capricho Manía, San Vicente. Vamos, Carlito Vázquez, música con todo. Por verte después, por verte volar, dispuesto a creer y que decidas regresar. Por verte otra vez, por verte no más, hoy vuelvo a caer otra vez en este abismo sin final. Y no puedo renunciar al tiempo que queda, la nada de lo que se acaba. Prefiero tenerte de nuevo en mis brazos que tener perdido y tan vacía el alma. Me muero por tenerte conmigo, que todo está desierto y vacío, para borrar el dolor en mi corazón. Sin ti la vida es un castigo. Me muero por tenerte conmigo y atar a tus errores los míos y rescatarte todo del olvido. Las ganas de amar, las ganas de amar. ¡Hey! ¡Para chica, mira! Convictas, vamos las tribus, para el Piri, los insaciables, vamos las volcánicas, vamos Aldana. Por ver, puedo retornar al tiempo que queda la nada de lo que se acaba. Prefiero tenerte de nuevo en mi cama que verme perdido y tan vacía el alma. Me muero por tenerte conmigo, que todo es tan desierto y vacío, para borrar el dolor en corazón. Sin ti la vida es un castigo. Me muero por tenerte conmigo, cantar a tus errores los míos y rescatarte todo del olvido. Las ganas de amar, las ganas de amar, hey, las ganas de amar. Es un castigo. Me muero por tenerte conmigo, cantar a tus errores los míos y rescatar del fondo del olvido las ganas de amar, las ganas de amar, las ganas de amar, las ganas de amar. ¡Vaya! ¡Hey! Por verte otra vez.